Los martes a las 16 compartimos entre mate y tereré. FM Che Barracas 99.7. Que pasa en el barrio es 4-301-9917. A su vez, querido Nelson, tenemos otros medios de comunicación, ¿verdad? El Facebook Che Barracas, Twitter, ¿no? Tenemos, sí, te lo voy a confirmar yo. Tenemos el Facebook Che Barracas, se pueden comunicar por Twitter, también Che Barracas, y hay otros medios, ¿verdad, Maru? Sí, hay otros medios, como siempre, pueden llamar a nuestro gran teléfono, que es 4301-9917, o de paso venir a traernos facturas, que estamos acá tomando mate. Estaría buenísimo si algún vecino se quiere acercar. Estamos acá a comentarnos en Callasta qué música y Luna. Le gustaría escuchar. En Callasta y Luna. Perdón. ¿Qué les parece ahora, queridos vecinos? Disculpen, hoy es el primer programa. Si vamos a un poquito de música. Estaría buenísimo escuchar un par de temas. Hasta luego. Parece flotar. Ella es de la. FM 99.7 Che Barracas haciendo radio. 99.7 FM Che Barracas. spend the night when this dream has come to an end. Never is a long time. Ooh. Oh, never is a long time. Sintonizar la 99.7. Los martes a las 16 compartimos entre mate y tereré. FM Che Barracas, 99.7. En el aire, el barrio haciendo radio. En el aire, el barrio haciendo radio. Bueno, estábamos escuchando a Creedence. ¿Has visto caer alguna vez la lluvia? Un hermoso tema que fue pedido por Maura. O sea que ese tema tiene una vecina, está dedicado a esa vecina. Claro, ¿no? Sí, porque estuvo toda la semana con que quería un tema y el que más le hace recordar cosas a ella era él. Me parece perfecto. Cualquiera de nuestras vecinas, hermanas, tías, sobrinas que viven en la 2124 pueden llamarnos al 4301-9917 y pedirnos algún tema al aire, o tal vez pueden venir acá ya hasta 3370 y ver el programa, pedirnos algo, o pueden comunicarse por Facebook Che Barracas o Twitter Che Barracas, o conectarse con nuestro correo electrónico o nuestro blog también Che Barracas. ¿Un matecito querés, por favor? No, mi amor, sabés que no me gusta el mate. Yo soy más de café, de cappuccino. Vos tendrías que acordarte de tu compañera. Soy argentina, pero no, el mate no. No, pero no me llama mucho. A mí me gusta el mate amargo. El café más para el invierno. Pero ¿y sabés qué me gusta también, que me acostumbré de chica? El mate de leche. Y hoy en día ya no soy para nada niña. Y si me convidan un mate de leche, sigo tomando. Eso creo que es una regresión mía. ¿Qué opinás? Y puede ser, capaz que de chica tu mamá tomaba mate de leche con canela. Me daba. Y eso me quedó muy grabado. Y es el día de hoy que si me convidan, vuelvo a tomar. Ah, bueno, está bien. Pero bueno, en este caso no tengo café, lo lamento. Tengo mate. Bueno, para la próxima. Espero que te acuerdes de tu compañerita el martes venido. Bueno. Ahora la chica que está al otro lado de la pecera, no sé si toma mate o toma café. Nuestra o té. Compañera. Tiene cara de tomar té. Yo... Hola, ¿qué exacto. Tal? Soy una gran fanática del té, pero también tomo mucho mate, la verdad. Y también tomo café. El café de mancha los dientes, dicen los médicos. De todo tomo. Y acá, la verdad es que acá en el local se toma mucho tereré, sobre todo en invierno. Es cierto. Claro. Quiero decir, sobre todo en verano. Claro, por acá mayormente por el origen de las personas que hay acá de la colectividad paraguaya, eso se estila mucho el tereré, sí. Yo quería contarles a nuestros oyentes y a mis compañeros que yo no conocía el tereré, y cuando entro al movimiento, allá lejos y hace tiempo, en el año 2008, una compañera me convida, me dice, toma Mabel, que eres un tereré. Es un tereré, le dije, porque yo vi que tenía un mate. Y bueno, me explicó que era un tereré, era un mate frío. A veces lo hacen mis compañeras con agua o a veces lo hacen con jugo. Y la verdad que me gustó mucho. Yo eso no lo tenía asimilado hasta que estuve con mis compañeras de Paraguay. Claro, yo lo he tomado en Misiones, pero con yuyo. Un yuyo que le llaman cocú, menta. Bueno, mi primera experiencia, me río solo, ¿no? Mi primera experiencia fue media grave con el tereré. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Y fui al baño y no salía más. Ah, bueno. No, yo otra cosa que noté, pero bueno, todo en la vida nunca es tarde para aprender cosas nuevas, aunque uno sea mayor. Yo nunca fui asidua de tomar mates con, como vos decís, saborizados o con gusto a X yuyo. Y gracias a mis compañeras del movimiento, descubrí que hay un montón de yuyos que son buenos para el estómago, infusiones, no solo a veces yuyos en un mate, sino infusiones de té que hacen bien al organismo y que en realidad, queridos vecinos, si nos retrotraemos, a veces es más, no digo, hay casos que la medicina hace falta, pero quiero decir que a veces es más sano tomar un yuyo o algo caserito, más natural que lo que es la droguería en sí. No me quiero meter en ese tema, pero a eso me refiero. Una opinión mía, ¿no? Todo medicamento sale de los yuyos. No hay medicamento que no salgan de los ¿sí? yuyos. No, no. Todos provienen de yuyos. La carqueja, que es para el hígado, ajá, viene de un yuyo. Mira vos. Todo, casi todos son de yuyos. O sea, después lo que pasa es que le pondrán... Un proceso mejor. Químico, obviamente. Ah, eso, bueno, ¿no? Eso ya a eso me refería. Claro. Pero el natural realmente son de yuyo. Es cierto. Y nuestros ancestros, nuestros queridos indios de nuestro país autóctono, se curaban, o sea, ahí se curaban a través de medicinas naturales, extraídas de plantas. No se utilizaba nada químico. Claro. Pero bueno, la vida cambió, la vida sigue, en algunas cosas para bien, en otras opino que no tanto. Pero a mí me gustaría, querido compañero, contarle un poco a nuestros oyentes qué es la música para nosotros y por qué en este hermoso programa que decidimos llamarlo Entre Mates y Tereré, uno de los temas importantes a tratar, a ver, va a ser la música. ¿Qué opinas tú de esto? Estaría bueno, muy bueno, porque la música alegra el alma y amansa la fiera, así dice. Es cierto, aparte yo creo, hay una variedad muy grande de música. Está, hablando en lo nacional, hay rock, hay también melódicos, hay jazz, en fin, hay distintos tipos de música y que siempre tienen distintas letras que en algún momento de nuestra vida, no importa la edad que tengamos, nos acompañan o nos hacen reflexionar. O nos trae recuerdos. Es cierto. Así que bueno, queremos compartir esto con ustedes, queridos oyentes de la 99.7, y que a medida que nos estemos con ustedes todos los martes, se comuniquen con nosotros y nos pidan la música que a ustedes les gusta y le trae un buen o un mal recuerdo. No tiene por qué ser solo cosas agradables, algo que les haya impactado en su vida a través de la música. Claro, es que también pueden comentarlo. A mí me gusta tal tema, me gustó porque me trae tal o cual recuerdo. Uh-huh. Estaría muy bueno. ¿Vos qué opinás, Maru? Me parece que sí, que estamos todos disponibles para escuchar música. ¿Quieren escuchar un poco de música? Sí, sí. Sería agradable. Allá vamos. En el aire, el barrio haciendo radio. Take me out. Hola, queridos vecinos, acá de nuevo con ustedes. Espero que les haya gustado la música que hemos pasado. Les quería recordar que estamos acá entre mates y tereré en la 99.7 Che Barracas, el barrio haciendo radio. Que si quieren venir a comentarnos algo, alguna novedad o alguna inquietud que ustedes tengan dentro del barrio, no solo la música, pueden venir a hacerlo a Callasta 3370, donde está nuestra querida radio y el movimiento Frente Popular Darío Santillán, o pueden llamarnos al 4-301-9917. Esperamos los llamados, porque hasta ahora el teléfono no vibró, ¿eh? Ha llamado una vecina que nos ha pedido que pasemos el tema de Creedence. Vos la nombraste recién, me parece que... No, pero esa no llamó, esa me lo mandó. Ah, yo pensé que era el teléfono que estaba sonando recién. No. Como yo estoy en... Queridos vecinos, nosotros estamos dentro de un lugar que está todo cerrado, se llama Pecera, dentro de una radio. Nosotros no escuchamos mucho para el otro lado. Ah, claro, sí. Bueno, querido Nelson, yo estaba pensando, ¿no? Disculpa que te corte, ¿sí? Así a modo de chance, de chiste. Ahora que hablaste de Pecera me hace acordar a Luis Guerra. Ese quisiera ser un pez, me siento como un pez. Bueno, es distinto, porque le llamamos Pecera porque hay una acústica, queridos vecinos, especial, y tratamos de estar como un poquitito aislados de lo que es el resto. Le queríamos contar a nuestra querida audiencia, por lo menos yo le quería contar, Enzo, a nuestra querida audiencia de la 99.7, cómo entré acá a la radio. Yo estoy hace mucho en el movimiento, pero hará más o menos 2 años, esto sería el tercer año, una querida compañera, Maru, me preguntó, una vez yo subí y vine a ver cómo era esto, si no me atrevería a hacer un programa. Y yo tuve vergüenza en ese momento, dije, la verdad que no sé. Y ahora es el día de hoy, queridos compañeros, que me tienen que decir, pará, habla más despacio, no te apures. Es algo, es como un vicio la radio. En tu caso, querido Nelson. Yo vine una vez a la radio a hacer un trabajo a la operadora de acá, arreglar algo en la radio. Conversamos, tomamos mate y bueno, no sé, me dio la idea, la posibilidad, me tiró así de trabajar en la radio. Y luego de varias escapadas mías de resistirme, después de un año logró que hoy esté aquí, o sea, en la radio. Te atraparon, te sacaron el pez atrapado en la pecera. Y bueno, me pescaron. Está bien. Bueno, me alegro que estés acá con nosotros. Esto es algo, por lo menos es muy gratificante, es conectarse con nuestro barrio, contarles un poquito qué tipo de música les gusta. También vamos a tener en futuras programas, vamos a leer poemas, en fin. Vamos a comunicarnos con ustedes a través de la poesía y la música. Cuentos y leyendas también, de aquí, de allá, de muchos lados, también, de Paraguay, de Corrientes, Misiones. Es hermoso, también ustedes, queridos oyentes, nos pueden acercar algo que quiera que leamos, que ustedes, que sea de su provincia o de su país, en fin, estamos abiertos a todas las posibilidades. Bueno, es algo interesante. También es lindo que participe el público, ¿no es cierto? Con alguna, con algo para decir, para contar. Porque en los pueblos mayormente hay muchas experiencias así de historia que uno no sabe si son reales o no. Yo cierto. Sé, por ejemplo, la del lobizón, que es muy conocida, del pomberito, del tapoitipí, la dama de blanco. Hay un montón. Hay un montón. ¿Puedo contar una así brevemente? Si, dale, si nos puede. Gustaría escucharte. Yo en un tiempo trabajé en Corrientes, en forestación, cortando árboles con motosierra. Estábamos ahí semanas y semanas porque el pueblo estaba muy, pero muy lejos. Y eran paraguayos y correntinos. el único porteño que cayó ahí era vos. Yo. Ajá. Bueno. Y empezaban a contar historias, pero que ¿te asustaban? Y te puedo decir que sí, ¿viste? ¿Por qué te voy a decir que no? Una noche salgo para afuera de la carpa y escucho detrás mío. Psst, psst, psst, psst. Cuando me doy vuelta veo una cosa toda blanca, ¿no es cierto? ¿Que era una señora disfrazada con una sábana? No, ¿qué señora? Yo te puedo asegurar que batí el récord mundial de cruzar una laguna, del susto que me pegué. ¿Y alguna vez, o sea, que era como una aparición, querés decir? No, era un chistoso de un compañero. Ajá. Ah, se había disfrazado para asustarte. Tienen costumbre, viste, de hacer esa broma, pero que hay historias muy, muy tenebrosas, no sé cómo llamarlas, viste, de cosas que han pasado. Hay una, por ejemplo, ahí en Misiones, en San José, que la noche de tormentas aparece un indio corriendo, ¿no es cierto? ¿Un niño? Un indio. Indio. O sea, un aborigen. Ajá. Que se pierde en la tumba de un cementerio jesuita, que está ahí justamente en San José, a 1.5 kilómetros más o menos donde está el colegio salesiano. Dicen que se pierde en la tumba de un cacique. ¿Y llegaste a averiguar cuando estabas allí si es algún indio que en su momento lo torturaron, lo mataron o algo así? Bueno, ahora te cuento. Sí, dice que acostumbraban en aquellas épocas, ¿no?, de los jesuitas y todo eso. Cuando moría el cacique más bravo de la tribu, lo enterraban junto a su esposa. O sea que liquidaban la esposa también. La mataban. Claro, para que no esté con otro. Enterraban todos los bienes del cacique y ahí, ante la tumba del cacique, degollaban al indio más bravo que había para que cuide la tumba del cacique. Dicen que ha ido uno a querer ver eso. Saquear todo lo que había ahí. Pero dicen que no, que le quedó en un estado de locura el tipo. Cuando hay tormenta, corre por ahí, grita. ¿Puede ser o no puede ser? Claro, eso no. En realidad, en aquellas... Muchos no creen, ¿eh? En aquellas épocas se cometía, lamentablemente, se cometía mucho salvajismo con, en realidad, nuestros seres autóctonos, los indios. Bueno, no me voy a retrotraer a la época de 1492, pero todos los jesuitas los hicieron ese tipo de cosas. Yo lo que tengo entendido, porque estuve mucho en Misión y visité muchas ruinas jesuitas, la de San Ignacio, la de San José, la de Apóstoles, la de Loreto, todo lo que ese inmenso imperio, digamos, que tenían los jesuitas, lo levantaron los aborígenes. A mí no me gusta llamarlos indios. No. Yo le digo aborígenes. Los aborígenes. Y no de buena manera. Los obligaban. Los obligaban, le pegaban, los maltrataban. Y ante todo, ojo, no tengo nada contra ninguna religión. No, le infundían el miedo hacia Dios, no el respeto, el miedo. Pues le decían, si no hace tal cosa, Dios te va a castigar. Sí, la verdad que es un tema fuerte, cómo se inició la cultura, lo que sería la civilización. Sí. En nuestro país, no solo en nuestro país, en montones de países... Sí, aledaños y hasta de Latinoamérica. Pero bueno, hoy no vamos a seguir hablando de esto. Tenemos un montón de temas más para hablar. A mí me gustaría que ustedes, queridos oyentes, vuelvo a repetir, nos comuniquen, nos llamen al 4301-9917 o que nos escriban por Facebook, Che Barracas, o por Twitter, Che Barracas, o que utilicen el correo electrónico y el blog, nos cuenten cosas que ustedes sepan también que hayan pasado en sus provincias, anécdotas, o que nos pidan alguna canción que les traiga algún recuerdo. ¿Qué opinás, Nelson? No, estaría muy bueno. Estamos esperando que nos llamen, que opinen. También las críticas son aceptables para mejorar el programa, mucho más. ¿Y vos qué opinás, querida Maru? No tengo mucho para opinar, preferiría estar calladita hoy. ¿Pero por qué? Estoy escuchando muy atentamente las historias que estaban contando. Ah, bueno, sí te lo que sí tengo para invitarlos es a escuchar un poquito de música. Estaría buenísimo. Bueno. En el aire, el barrio haciendo radio. Thank you. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. Hola, queridos vecinos de la 2124. Estábamos escuchando un tema que a mí me trae muchos recuerdos. Era Anja, de Deep Purple, un conjunto, bueno, que ya hace años que... hasta hace unos pocos años vino a despedirse a la Argentina. Y ese tema a mí me trae muchos recuerdos porque yo hace años tenía un criadero de dogo argentino y una de las perras con la cual fundé el criadero, en honor a ese tema de Deep Purple, le pusimos Anja. Ah, mira vos, o sea que tenías un criadero de pichichos, de perros. Sí, con mi pareja, bueno, en su momento tenía un criadero de dogo argentino y de dobro. Mira qué lindo. O sea, yo que Dios no me ha dado hijos, atendía las pariciones, en fin. Ah, o sea, hacías como de enfermera y partera. Muy bien. Sí, y es el día de hoy que también lo puedo hacer. Atendí la vez pasada a una perrita en la calle. Bueno, eso es importante porque ya que hay tantos perros sueltos que lo dejan tirado en la calle, pobres animales, pues son, no sé, es vida, son cositas que andan ahí, pobrecitos. Quería recordarle a los vecinos que hoy es nuestro primer programa, estamos en la 99.7 Che Barracas, que se pueden comunicar para pedirnos temas o comentarnos algo al 4301-9917, o si no, lo pueden hacer escribiéndonos a nuestro Facebook, Che Barracas, por Twitter también Che Barracas, o a nuestro correo electrónico mandando un mail o a blog, Che Barracas Blog Spot. Ya que mencionaste el teléfono, todo eso, un saludo muy grande a Estela, que nos ha mandado saludos y se ha acordado de nosotros. En el interín de la música nos escribió un saludo la compañera Estela y el compañero Denis. Muchas gracias, queridos compañeros, por desearnos suerte en este primer programa. Bien, y también aquellos que nos estarán escuchando y que por algún otro motivo no se pueden comunicar, también le agradecemos el aguante. Esto es nuevo para mí. Sepan disculpar también mis errores porque no es fácil. Pero... No, lo estás haciendo, querido. No es por tirarte con flores, pero lo estás haciendo muy bien, bueno, querido Nelson. Me alegro. También esperamos que llevando el programa así amenamente se vayan sumando más saludos, más llamados. Sí, les queremos recordar, queridos vecinos de nuestra 99.7, que vamos a estar una vez por semana. Así que recuerden que nuestro día es el día, los martes, de 16 a 17 horas, nuestro programa Entre Mates y Tereré. Bueno, yo me enganché con los saludos. También le mando saludos a mi cuadrilla de Guacer, a mi vecina Julia. Y bueno, y como dirían los chicos, y a todos los que me conocen. Está muy bien. Bueno, ya que vos mandás un saludito, yo antes estamos por despedirnos, voy a mandar un saludo a mi querida vecina y amiga Hilda y a su esposo. Bueno, espero que sigan los saludos. Y bueno, ya hemos saludado a todos, saludémonos entre nosotros también. Creo que estamos llegando al final de nuestro... Ya, tan cortito se hizo. Tan poquito duró. La verdad que me parecía que no iba a llegar nunca este día y ahora es como que recién empezaba todo. Sepan disculpar, no es mis errores. Siempre que empiezo algo me siento como una nena primeriza, aunque en radio estoy al aire a la mañana, pero bueno, esto es una etapa nueva, el programa es distinto. Desde ya lo hacemos con mi compañero Nelson con mucho amor, y a medida que vayan pasando los martes estaremos un poquito más afianzados. Desde ya sí, queridos vecinos y vecinas de la 99.7 Che Barracas, esperamos sus llamados, sus sugerencias. Y querido compañero, me voy a despedir de mi querido barrio, de mis queridos vecinos, hasta el martes que viene, cuando volvamos a estar en el aire entre mates y tereré. Bueno, yo no me despido, simplemente le digo hasta el próximo martes, nos volvemos a encontrar. Gracias por todo. Y bueno, aquí estamos, llamen, que van a escuchar muy buena música en la FM 99.7, Che Barracas, en el barrio, haciendo radio. Chau, chau. Sintonizá la 99.7. Los martes a las 16 compartimos entre mate y tereré. FM Che Barracas, 99.7. FM 99.7. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor. 99.7 FM Che Barracas.